Podríamos titular este mensaje, no sé, no juegues con fuego. No sé, usted después del mensaje evaluará. Y quiero compartir este mensaje porque el domingo estaba donde mi papá y llamó mi prima. Y mi prima le dice a mi papá que estaba buscando iglesia porque el domingo pasado en la iglesia habían anunciado que era el último culto. Entonces, lo más sorprendente, perdón, acá hay puesto. Acá hay puesto. Entonces, uno dice, bueno, ¿por qué se va a acabar la iglesia? O sea, ¿cuál fue el motivo? ¿Qué fue tan grave para que una iglesia? Y no le voy a decir, no era una iglesia de 2 miembros, de 10 miembros, de 100 miembros, de 200 miembros. Era una iglesia bastante grande en Cali. Hace unos meses atrás, el pastor de aquella iglesia se le descubrió, ¿no? No creo que eso haya sido un día y ya el otro día se descubrió un adulterio. Y la iglesia no aguantó, se fue fraccionando. Se acabó. Una iglesia tan grande, me imagino que con líderes, y por el pecado de un hombre se acabó. Está bien, es el pastor. Pero a veces creo que a los cristianos se nos olvida que si alguno es sorprendido en algún pecado, alguno, cualquiera, nosotros que somos espirituales, se supone que estamos en Cristo y los que estamos en Cristo somos espirituales. Dice, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, que puedes caer en lo mismo, dice la Biblia. Hermano, tenemos que considerar que nosotros también somos débiles y nosotros también podemos caer en pecado. Tal vez, el gran pecado de esa iglesia fue que pusieron su esperanza y la mirada en un hombre. ¿Y qué son los hombres? ¿Qué son los hombres? ¿Nada? Si usted califica a los hombres como nada, le está dando un título muy grande. La Biblia dice que todos los hijos de los hombres son mentirosos, y pesándolos a todos igualmente en una balanza será menos que nada. El único que es se llama Cristo. Al que no se halló en el pecado. Y muchos hermanos, muchos se excusan en el pecado de un hombre para no seguir a Dios. Entonces quiero decirles, tengamos misericordia cuando alguien cae en pecado. ¿Por qué? Este versículo parece aquel proverbio que nosotros aprendimos popular. No escupa para arriba, hermano. Porque lo más seguro es que le va a caer en la cara. Usted y yo somos sujetos a las mismas pasiones pecaminosas que cualquier ser humano. ¿Juzgo yo a ese pastor? No. ¿Hay que tener qué? Misericordia. Si hubiese sido yo, si hubiese sido usted. Pero, hermano, mire, ¿qué quiero decir con esto? Ayúdeme en Proverbios 6, versículo 27. Dice la Escritura, tomará el hombre fuego en su seno, sin que ardan sus vestidos? Hago una pregunta. Todo esto tiene que ver con el adulterio. Pero pongámosle que no sea el adulterio, cualquier pecado, cualquier pecado. Podemos acercar, aquí está refiriéndose al pecado como un fuego. ¿Podemos nosotros acercar el fuego a nuestro seno sin que arda nuestros vestidos? ¿Usted cree que nosotros podemos jugar con fuego y no quemarnos? A veces nosotros no hemos tomado tan en serio el pecado, hermanos. Por eso hay algunos que lo ocultan y lo tapan. El pecado es muy, muy peligroso. ¿Puede un hombre caminar sobre las brasas sin que se quemen sus pies? Estoy leyendo el versículo 28. Hermanos, creemos que el pecado es cosa fácil. El pecado es algo muy, muy peligroso para que nosotros estemos jugando con él. Miren por favor el capítulo 9. ¿Cuál es la filosofía de los que guardan su pecado, de los que lo esconden? Aquí también se está refiriendo al pecado sexual. Pero una mujer que quiere engatusar a un joven, una mujer casada, una mujer ramera que quiere engatusar a un joven, y mire lo que le dice. Versículo 17. Mire lo que el consejo que le da esta mujer a aquel joven que ella quiere atrapar. Las aguas hurtadas son ¿qué? Dulces. Y el pan comido en oculto es. En otras palabras, ¿el pecado oculto cómo es? Lógicamente para la carne. ¿Cómo es? No, ahí no dice cómo es. No, ¿por qué le da miedo decirlo? Eso es lo que dice la palabra. Y es verdad. ¿Por qué muchos pueden sostener una relación oculta? ¿Sabe por qué? Porque el pecado es para la carne. ¿Por qué usted y yo no hemos podido dejar el pecado 100%? ¿Y por qué nos deleitamos en muchas cosas pecaminosas? ¿Sabe por qué? Porque para nosotros el pecado es sabroso. Pero quiero mezclar las palabras y lo que hemos leído. Sabroso, pero peligroso. Ah, hermanos, la gente que se deleita en el pecado oculto no sabe con lo que está jugando. ¿No dice la Biblia, Dios acaso puede ser burlado? ¿Alguien se puede burlar de Dios? De los hombres sí. Delante de los hombres podemos esconder muchas cosas y las podemos esconder y podemos disimular que vivimos una vida de santidad, hermano, pero le voy a decir, Dios no puede ser burlado. Y entre cielo y tierra no hay nada oculto. Dios tarde que temprano hará que el pecado se descubra, hermano. No juegue con fuego. Si hay algo oculto en nuestras vidas, hermanos, confiéselo a Dios y apártese. Varios versículos quiero leer. Hebreos 11. Y yo sé que ustedes lo han leído y lo hemos leído mucho y lo hemos leído. Pero quiero recordarle a algunos que sí, el pecado es sabroso para la carne, ¿no? Y es peligroso. Pero mire lo que dice Moisés. Un hombre que conoció a Cristo, un hombre que sabía quién era Cristo para él, un hombre que dice la Biblia se sostuvo como viendo al invisible. Versículo 24, Hebreos 11, 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 25. ¿Por qué dice que rehusó? O sea, ser hijo de la hija de Faraón era prácticamente ser heredero. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿El pecado produce deleite? ¿El pecado produce deleite? Y usted y yo sabemos que sí, porque nos hemos deleitado en nuestras mentiras, en nuestras pasiones, en nuestros pensamientos, en todo eso pecaminoso nos hemos deleitado, y eso ha producido un placer, pero acuérdese hermano, ese deleite es temporal. Quiero recordarles, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esos deleites van a pasar, son temporales, pero mire qué dice la Escritura. ¿Por qué él prefirió ser maltratado? ¿Por qué él prefirió no gozarse de esos deleites temporales? Porque dice la Biblia que tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Porque muchos todavía están viviendo en su pecado, hermano. Porque muchos lo están sosteniendo, y porque están viviendo sus pecados ocultos. ¿Sabe por qué? Porque no han entendido que una mayor riqueza hay en Cristo, hermano. Se han deleitado en esa riqueza, en ese deleite que les produce su pecado. Y acuérdese, ¿estamos jugando con qué? Ese pecado es como atraer brasa a nuestros cuerpos. Y usted dirá como aquel, ¿cómo se llama eso? Los pirómanos de circo, que ellos se queman, pero ellos saben en qué momento se va a apagar y todo eso. Pero algunos no han muerto porque les ha cogido ventaja. Hay gente que dice, no, yo sé hasta dónde llego. Así dijo el vicioso. Y hoy en día está en la calle con un costal. Yo sé hasta dónde llego. Yo sé cuidarme. No, hermanos. Uno no sabe cuidarse. Uno, a ese pecado se le suma un pecado más grande. ¿Sabe cuál es el pecado más grande? Ser sabio en nuestra propia opinión y apoyarnos en nuestra propia prudencia. Mucho cuidado. Sabroso es el pan comido en oculto. Las aguas hurtadas son ¿qué? Deliciosas. Ese pecado es sabroso. ¿Y si te quemas? ¿Y si tus vestidos empiezan a arder y no alcanzas a apagarlo? ¿Cómo vas a quedar? Hermano, míreme, míreme por favor. No vaya a pasar el próximo año, hermano, con esos pecados. Dios ha tenido misericordia hasta ahora y no te ha pagado conforme a los pecados. Pero también la Biblia dice, por favor, miren Timoteo. Primera de Timoteo, devuélvase. No mucho, devuélvase un poquito. Versículo 24, 5:24. Algunos pensarán que los pecados no se van a descubrir. No, es que yo sé. Mire, confían tanto en sí mismos. Que piensan que son unos magos para tapar el pecado. Pablo le escribe a Timoteo, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicios, mas a otros se les descubren, pero que se descubre. Y le voy a decir, no es el diablo yo, es Dios. Es Dios el que destapa. Hasta aquí Dios ha tenido misericordia. Mi hermano, necesitamos arrepentirnos. O sea, yo no sé a quién Dios le está hablando. Lo que sí sé es que su palabra es poderosa. Y cuando Dios da su palabra es porque nos está dando, ¿qué? Una oportunidad. No siga jugando con fuego. Entienda que mayor que ese deleite temporal, entienda que aunque es sabroso para la carne, hay algo mejor, que es la riqueza de la gloria de Cristo. Ponga la mirada de nuevo en el galardón. Acuérdese que Cristo viene, su galardón con él. El pecado puede ser peligroso. Quiero darles unos ejemplos de gente que jugó con fuego y terminó mal. Y a veces Dios nos deja hacer esos ejemplos. ¿Se acuerda que la Biblia dice, Jesús dijo, mirad a la mujer de Lot? Ahí les dejé ¿qué? Un ejemplo. Cuando Dios estaba destruyendo a los pecadores de Sodoma y Gomorra, cuando Dios estaba destruyendo esa ciudad, aquella mujer había puesto su corazón tanto en esa ciudad que miró atrás. Le gustaba tanto el pecado de Sodoma y Gomorra que la extrañaba. ¿Se acuerdan qué dice Pedro? Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya fue suficiente. Hermano, ya fue suficiente el tiempo en que nos entregamos al pecado. Quiero dejarles algunos ejemplos. ¿Se acuerdan de Acán? ¿Se acuerdan en el libro de Josué? Dios le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, levántate tú y pasa a este Jordán. Y Dios le da todas las instrucciones a Josué. Y cuando ellos están listos para entrar a Jericó, que era la primera ciudad de aquella tierra prometida, Dios dice, todas las riquezas de esa ciudad van a ser ¿qué? Mías. Nada es para ustedes, los que conquisten de ahí para allá yo les doy. Pero las riquezas de esa ciudad son ¿qué? Mi primicia. No tomen nada de las riquezas, porque van a ser ¿qué? Consagradas a Jehová. Y si no, van a ser maldición para ustedes. Ellos entran a Jericó. Ustedes conocen la historia. Dios le dice que por 7 días rodeen la ciudad. Y durante 6 días dieron una vuelta, al séptimo día dieron 7 vueltas. Cuando terminaron de dar la 7ª vuelta, gritaron y Dios tumbó los muros de la ciudad. Y los únicos que se salvaron fue Rahab la ramera y su familia. De resto todo el mundo pereció. Ellos entraron a su ciudad, la arrasaron. Y dice la Biblia que un hombre llamado Acat codició un manto babilónico y un lingote de oro. ¿En dónde fue el problema de él? La codicia. Y dice la Biblia que lo escondió. ¿En dónde? Debajo de la tienda. ¿Quedó qué? Oculto. oculto. ¿Qué hizo con su pecado? Lo ocultó. ¿En dónde lo metió? Debajo de su tienda. Lo escondió bien. Él dijo, nadie se da cuenta. El pan comido en oculto es sabroso. Terminamos la guerra. ¿Y yo quedo qué? Con lo mío. ¿Quién se va a dar cuenta? Harold, ¿quién se va a dar cuenta? Nadie. Humberto, ¿quién se va a dar cuenta? Nadie. Esto es un secreto que me voy a llevar a la tumba. Terminaron la batalla. Conquistaron. ¿Cómo les ve? Otro día iban a salir a una batalla el pueblo de Israel contra una ciudad pequeña que se llamaba Ai. No era muy grande la ciudad. Y dice la Biblia que Josué dijo, no vamos todos para no cansar al pueblo. Enviemos 3,000 hombres. Y fueron, mandaron 3,000 hombres. Cuando salieron los de Ai, y dice la Biblia que Dios los entregó en manos de Ai, mataron a algunos hombres, y los hombres de Israel, guerreros de experiencia, salieron corriendo. Dios no estaba con ellos. Y Josué clamó, Señor, ¿dónde estás tú? Tú dijiste que nos ibas a entregar esta tierra. Tú no vas a entregar esta tierra. ¿Cómo la ven? Y le dice Dios a Josué, Josué, hay pecado en el pueblo. Para resumirle la historia, se echaron suertes y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre la familia de Acán. Y se echaron suertes y la suerte cayó sobre Acán. Y Josué le dice a Acán, da gloria a Dios, hijo mío, ¿qué has hecho? ¿Quién descubrió el pecado? Dios. Todo lo que les estoy contando está en Josué capítulo 6 y capítulo 7. Y él dice, tomé un lingote de oro y un manto babilónico y los cogí y lo escondí entre mis enseres. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es anatema. Eso es maldición. Esconder el pecado es maldición. Dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Cómo terminó acá? Apedreado. Todo el pueblo lo lapidó. Lo más terrible fue solo su esposa y sus hijos. Su pecado hundió a toda su familia. Bueno, no te estoy diciendo no fuegues con fuego. ¿Tú crees que puedes atraer fuego a tus vestidos y de pronto controlarlo? Hay expertos que doman leones, que los leones los han matado. Hay expertos en picaduras de serpiente y serpientes los han matado. Por muy expertos que seamos esconder el pecado, te voy a decir, si no hay arrepentimiento, el pecado terminará acabándonos. Hay otra historia en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. La historia nos dice que un hombre llamado Naamán, sirio, tenía lepra y era capitán del ejército de Asiria, archienemigos del pueblo de Israel. Ellos alguna vez habían hecho una incursión a Israel y se habían llevado algunas muchachas cautivas para hacerlas esclavas en sus casas. Y la muchacha que estaba esclava en la casa de Naamán le dijo a la mujer, dígale a mi señor que hay profeta en Israel. que si clama a él, él le sanará de su lepra. La mujer le contó y dijo, puede ser la oportunidad. Este hombre fue con algunos presentes y se fue con una carta del rey de Asiria y llegó donde el rey de Israel y le dijo, he venido para que me sanes de mi lepra. Y dice que el rey de Israel rasgó sus vestidos. Este no busca sino ocasión. ¿Acaso soy Dios? Digo, yo no puedo sanarte. Pero Eliseo se dio cuenta de esto y le mandó a decir a Naamán, dígale que venga. Y antes de llegar a donde Eliseo, Eliseo mandó a su siervo y le mandó a decir, Naamán, que te manda a decir el profeta que vayas al río Jordán y te eches 7 veces y serás sano. Y este hombre empezó a refunfuñar. Igual que nosotros queremos cuestionar los métodos de Dios. Habana y Farfar no son mejores ríos que el Jordán. O sea, yo no sé qué tenía el Jordán. Me imagino que el Jordán era también un río limpio, pero él creía que las mejores aguas estaban en Asiria. Y le dice uno de los siervos de él, venga, eso tan sencillo, si le pidiera alguna cosa difícil, usted no lo haría. Pues vaya, métase, de pronto funciona. Se metió las 7 veces, hermano. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando se echó la última vez y salió, su piel salió como la piel de qué? De un niño. Y él salió agradecido. Y él quería darle presentes a Eliseo. No, Eliseo me sanó, yo quiero darle algo. Mire, Eliseo nunca se le presentó a este hombre. Y él le manda a decir a Eliseo, yo quiero bendecirte, acéptame algo. Y Eliseo le dice, no, tus presentes sean para ti. Apréndase en algo. Los milagros de Dios son gratis. Nada, no me tienes que dar nada. Bueno, y él se fue. Pero ¿qué dijo su siervo? Mi amo. Y así dijo, mi amo ha estorbado la bendición de Jehová. Este hombre quería bendecirnos. Y se inventó un plan para sacarle algo. Él se fue, llevaba como 2 horas de camino y después lo alcanzó. Le dijo, ay, nada más, que te mandó a decir Eliseo que llegaron unos muchachos a visitarlo y necesita que le dé unos vestidos. Y este hombre le dio 2 pares de vestidos o 4 vestidos y le dio también unos lingotes de plata. Ay, gracias. ¿Y qué hizo Eliseo? ¿Giesi? ¿Qué hizo Giesi? Fue y se los mostró a Eliseo, ¿no? Ay, Eliseo, mira mi pecado, aquí está. Mi ambición, mira lo que me hizo. Hasta mentiroso me volví. ¿Sí, así dijo? ¿Qué hizo? Fue y los escondió ¿en dónde? En una cueva. ¿El pecado oculto cómo es? Sabroso. El pecado trae un deleite ¿qué? Temporal. ¿Y se acuerdan qué hace la ramera? ¿Se acuerdan qué hace la adúltera? Come, se limpia la boca y dice, nada ha pasado. Y eso hizo Giesi, dejó su pecado ¿cómo? Oculto, dijo nada ha pasado y se presentó donde Eliseo. No sé qué iba cantando, pero algo iba cantando. Él iba feliz con su pecado. Algo iba cantando, me imagino, ¿no? La gente cuando se deleita en su pecado hasta canta. Sentado en su trono, rodeado de amor, de luz, a la diestra del Padre gobierna que su... Uy, Giesi, te veo contento. Ah, sí. ¿Dónde estabas? No, tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¿Sí notan qué pasa cuando hay un pecado? ¿Para tapar lo que hay que hacer? Seguir pecando. O sea, la mentira es ¿qué? Seguir pecando. Ahí es donde la Biblia dice que somos enredados. ¿En dónde? en las cuerdas de nuestro pecado, en las cuerdas de nuestro pecado. ¿Qué hace el pecado? Nos vamos enredando más y más y más. Y le dice el profeta, un verdadero profeta: ay, Jesse, no estaba mi corazón contigo cuando ibas detrás del asirio a pedirle. Ahora la lepra que se le quitó a él se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. O sea, que si algún día usted ve un leproso, primo hermano, dije así. A veces pensamos que jugamos con fuego y no pasa nada. Hacemos lo de la mujer adúltera. Comemos, nos limpiamos y decimos: nada ha pasado. Hermano, ¿ustedes no saben que el pecado desagrada a Dios? ¿No hemos hecho memoria que el pecado Dios lo aborrece? ¿Y piensa que Dios va a tolerar el pecado en uno de sus hijos? Mire, el pecado no nos va a condenar. Si somos verdaderos hijos de Dios. Pero la Biblia dice que Dios nos va a disciplinar. Y nosotros hemos pensado que podemos burlar a Dios. Los espías pueden burlar la seguridad de cualquier país, pero ninguno de nosotros puede burlar a Dios, hermano. Ninguno. Y tal vez Dios nos ha dado tiempo para el arrepentimiento. Como dice la Biblia de Saúl, era un profano. No entendía lo que era la primogenitura. No sabía que el que tuviera la primogenitura iba a ser parte de los que iban a dejar la descendencia para que naciera el Mesías. Mire todo lo que este tipo menospreció por unas lentejas, hermano. Y nosotros por un pecado podemos perder tantas bendiciones en este mundo. Podemos perder la paz para con Dios. No sé si ustedes se acuerdan lo que escribió David en el Salmo 32, que fue un salmo que él escribió por causa del pecado que tuvo con Jezabé y por haber mandado matar a su marido. Dijo así: se volvió mi verdor en sequedad. La mano del Todopoderoso fue contra mí. Por eso en el Salmo 51, él cómo tuvo que orar: vuélveme el gozo de la salvación. Vuélveme el gozo de la salvación. Vuelvo y repito. ¿Podemos tomar fuego y acercarlo a nuestro seno sin correr peligro? ¿Podemos creer que podemos caminar sobre las brasas y no quemarnos? Yo lo he visto en allí, pastor, yo lo he visto caminar. Truco hay. Yo he visto gente caminar por las aguas. He visto gente volar, he visto desaparecer un elefante y un avión, pero todo eso ¿son qué? Trucos, trucos. Ah, sí, se puede caminar sobre las brasas. ¿Hacemos el intento? Manuel, el próximo asado, ¿dónde está Manuel? Como Manuel es el presidente de los asados. Ya Rosalba dijo que, Yolanda dijo que Manuel renunciaba a eso. No, un asado no, siempre alguien termina haciéndolo. Entonces, no queremos ver a Manuel. Pero la próxima vez si a usted le toca y abusamos de usted de nuevo, guarda el carbón y hacemos la prueba. A ver si podemos caminar sobre él sin quemarnos. El que juega con fuego se quema, hermano. Y yo quiero decirles, no pasemos el 2015 ocultando nuestros pecados. Arrepintámonos, volvámonos a Cristo de todo nuestro corazón y digamos, Señor, no es justo que Cristo haya muerto mis pecados y yo todavía me esté revolcando en ellos. Perdóname y sácame de ahí, porque el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. El que no, seguirá endureciéndose más y más. Porque leemos el Proverbios 28:13 y no lo sabemos, pero nunca hemos leído el 14, ¿sí o no? El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y el versículo 14 dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Y Hebreos 3 dice que lo que endurece nuestro corazón es la perseverancia en el pecado. Y el que persevera en el pecado, ¿qué va a pasar? Caerá. También caerás. Hermano, mucho cuidado. Hasta ahorita Dios ha tenido misericordia. Apartémonos. Creo que Cristo es tan hermoso, tan precioso. Su sacrificio es suficiente para decirnos: mire lo grave que es el pecado, que tu Dios tuvo que enviar a su Hijo para matarlo por amor a nosotros. El pecado es tan grave a los ojos de Dios que el costo de la salvación de nuestros pecados fue la muerte de su Hijo, fue que el Dios, el Hijo, se hiciera hombre para ser sacrificado en una cruz por amor a nosotros. ¿No cree que el pecado es grave? Apartémonos, hermanos. Padre, perdónanos, porque hoy tenemos que reconocer que hemos jugado con fuego. Señor, tal vez no era el mensaje que estábamos esperando. Queríamos que el mensaje de fin de año fuera un mensaje desafiante. Pero Señor, si ha sido desafiante, ¿qué mayor desafío que nos apartemos de los pecados, oh Rey del Cielo, y que amemos a Cristo de tal manera, Señor amado, que podamos decir: todo esto lo desecho y lo tomo por basura solo por agradarte a ti, mi Cristo amado. Perdóname, porque le he dado rienda suelta a mis pasiones. He pecado contra ti. Acuérdate, hermano, de la oración de David. Él se acostó con una mujer que no era la suya. Mandó a matar al marido de esa mujer. Utilizó al general de su ejército para matar a aquel hombre. Había pecado contra los sirvientes de su palacio, contra su ejército, contra su general, contra esta mujer, contra su marido. Y David, cuando ora, dice: contra ti, contra ti, contra ti, solo he pecado, Señor, y he hecho lo malo delante de ti. Ayúdame, porque no he entendido lo grave que es el pecado, Señor, y lo he amado y me he deleitado en él, oh Rey del Cielo. Ayúdame, perdona mi maldad, perdona mi maldad. Ten misericordia de mí y ayúdame a aborrecer el pecado. No quiero deleitarme más en él. Que yo contemple la hermosura de Cristo y pueda hacer lo mismo que hizo, Señor, Moisés. Preferirse el maltratado juntamente con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, porque puso su mirada en el galardón, tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Padre, nosotros tenemos que tener por mayores riquezas la gloria de Cristo, el sacrificio de Cristo, Señor amado, que cualquier cosa en este mundo, Dios mío. Señor, guárdanos de caer como Acán. Guárdanos de caer como Giesi. Guárdanos de pensar que como David podemos esconder nuestro pecado y pensar que no pasa nada. Líbranos de pensar como la mujer adúltera que come, se limpia y piensa que nada ha pasado. Dios no puede ser burlado, Señor. Por lo tanto, clamo misericordia y te pido, ayúdanos a apartarnos del mal. Señor, si alguien está en pecado oculto, ten misericordia de él y ayúdalo, Señor, ayúdanos. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Gracias por este tiempo que nos has regalado. Gracias porque tu palabra es poderosa para hacer la obra que tú envías. Señor, si tu objetivo era que nosotros nos moviéramos al arrepentimiento, hazlo. Trae un verdadero arrepentimiento. Que confesemos nuestro pecado y nos apartemos para alcanzar misericordia. Que no sigamos más en el pecado. Señor, también quiero orar por aquel pastor de Cali y por toda la cantidad de los miembros de esta congregación. Ten misericordia de ellos. Que la gente empiece a pensar, Señor, que podrían caer en lo mismo, que tengan misericordia de este hombre y lo ayuden a restaurarse, Señor. Y que la iglesia no ponga más la mirada en los hombres. Señor, que ellos se vuelvan a ti de todo su corazón. Y guárdanos, no somos mejores que él, no somos mejores que esa iglesia. Por lo tanto, tu palabra nos exhorta que si alguien piensa que está firme, mire que no caiga. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y amén.